con Javier, compañero de Radio Pueblo, que se encuentra en las afueras de Tribunales. Hola Javi, ¿cómo estás? Bienvenido a Enredando las Mañanas. Hola Romy, muy buenos días. Buenos días para ti. Bueno, contanos, ¿estás con algunos familiares allí afuera de la sala? Así es, cerca, afuera de Tribunales. Como la sala es pequeña, dejaron entrar solamente unos cuantos familiares por cada familia, tanto de Pablo Viña como de Chico Calderón. Así que acá afuera hay familiares y amigos de los dos chicos. Y acá estoy con Linda Arévalos, que es tía de uno de los chicos, de Pablo Viña, que te va a poder comentar mejor la situación. Dale. Hola Linda, ¿cómo está? Bienvenida a Enredando las Mañanas. Hola, buen día, ¿cómo le va? Bien, bueno, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo vino el desarrollo del juicio y cuáles son las expectativas de la sentencia que entendemos se conoce hoy? Sí, gracias a Dios, bueno, todo esto que encubrieron, o sea, la fusilación que le hicieron a mi sobrino y a su amigo a través de un supuesto robo que hicieron, se están aclarando las cosas. Hay muchos testimoniales que están a favor de los chicos, porque se trata de una causa armada, que es lo que entendemos nosotros, por los familiares, a través de las informaciones y como lo conocemos los chicos, cada uno sabemos lo que eran ellos, como incapaces de eso, ¿no? Linda, estuvimos con la mamá de uno de los chicos durante el encuentro de medios que se hizo allí en Jujuy, y ella, una de las cuestiones que planteaba era que hay un testigo del hecho, o hubo un testigo del hecho, que estaba como en una garita, un custodio, algo así. No sé si se pudo determinar algo de esto, o se pudo incorporar a como parte de los testigos de la causa. Sí, uno de esos testigos es amigo de Pablo Viña, que fue en el trayecto de que ellos se cruzaron en el camino, de verlos a ellos, que no ingresaron a la localidad donde ellos decían que se trataba el robo. O sea, como que él está testimoniando que los chicos nunca llegaron a ese lugar que ellos dicen, ¿no?, que ellos han entrado a robar. Bien. Ese sería el testimonio. Bien. Linda, el único acusado es el suboficial Arrascaeta. Sí, Arrascaeta, Pablo Arrascaeta. Eduardo, el acusado, que hasta vez hizo los disparos hacia los chicos, pero no tan solo él, porque habían cuatro oficiales con él en el móvil, y son muchos involucrados los que están más allá de ellos, con los jefes, y todos los que encubrieron ahí el caso y negaron totalmente la existencia de mi hermana, de mi sobrino. Bien. Linda, ¿se espera que en el día de hoy les den el fallo del tribunal, o hay más testigos todavía? Por lo que yo tengo entendido, que eran los últimos testigos que tenían que hacer su testimonio. Pero sí, estamos esperando que se haga la sentencia, porque está todo claro, ya sabemos que lo fusilaron a los chicos, ya sabemos que fue una confusión, que dieron nombre, que eran los motochorros que andaban robando. Uh-huh. Está todo aclarado, que aparte, además de los policías, fueron un desastre a través de lo que testimoniaron, y bueno, estuvieron, ahora están arrestos por falsos testimonios. Bien. Bueno, Linda, muchas gracias por la información. Vamos a seguir allí con los compañeros de Radio Pueblo, que están ahí con ustedes, para, bueno, conocer si finalmente se da la sentencia en el día de hoy. Muchas gracias. Sí, te agradezco. Y bueno, por último, para despedirme, quiero pedir que a toda la audiencia, a todos lo que se hace público, ¿no?, lo que agradecer a todos los medios, que nosotros necesitamos que esto se haga público y se sepa, ¿no?, lo que le hicieron a los chicos, porque esto estaba todo encubierto, o sea, no se comentaba nada, era la palabra de ellos, de los policías, y nosotros como que quedábamos ahí, como que no podíamos hablar a través de las amenazas de ellos, a través de las agresiones, que burlas es lo que mantuvimos todo el tiempo de que estuvimos desde el velorio hasta el día de hoy. Así que la familia y todas las amistades y todos los que conocían a Pablo y a Gonzalo pedimos justicia. Dios es tan grande y Él hace justicia en el cielo. Ojalá Dios quiera haga justicia también acá en la tierra. Eso es lo que pedimos la familia. Siempre hacemos estas ocasiones de marcha y de acompañamiento de la familia, siempre pacíficamente, sin agresión y sin agredir a nadie. Todos nos cuidamos entre todos porque estamos más amenazados nosotros que nosotros hacia ellos. Así que pedimos justicia y bueno, agradecer a todos los medios por esta oportunidad y escucharnos también, porque es un dolor inmenso que tiene mi hermana y quiero que ella sepa que acá todos la estamos apoyando y que no se olvide que todos vamos a estar con ella. Bueno, Linda, acompañamos, por supuesto, este pedido de justicia y estamos atentos por cualquier novedad respecto a la sentencia. Un abrazo desde la red y, bueno, estaremos en contacto. Bueno, gracias. Hasta pronto. Chao. Bueno, ahí estaba Linda Arévalos, es tía de Pablo Viña, uno de los chicos que fueron asesinados por el policía Pablo Arrascaeta. Contaba Linda, ¿no?, algunos detalles que tienen que ver con que había otros policías en el momento. Esto surge de algunos de los testimoniales. Seguramente esta causa va a dejar mucho más para seguir investigando. Pero bueno, están esperando allí en los tribunales de Jujuy, esperando la sentencia que aparentemente se estaría brindando en el día de hoy. Antes de cerrar el programa, ya estamos pasando.